¿Cómo están, mi gente? Estábamos escuchando Los Animales Lisérgicos. ¿Con qué? Con Dogstar. Con Dogstar. ¿Qué tal ese temita, Sebas? Bacanísimo. Buenas, sí, creo, ¿no? Que lo habíamos escuchado un tiempo atrás, ¿no? Sí, la gente puede descargarlo en YouTube, ya saben, pueden escuchar a Los Animales Lisérgicos en Facebook. Están en varios, en Spotify también están, ¿sí o qué? Sí, un saludito, sí, a los vagos que me están escuchando, a los vagos ahí, Josecín. Ya nos vemos ahí. A Josecito. Pilas de ahí, nos vemos ya, para estar en el templo. ¿Qué no, pilas con la María del...? Con tu novia, pues, loco. No, que ya va el Jesús de chocola. Buena. Y ahorita nos vamos con más musiquita. Sí. Pero les recordamos que pueden mandar sus saludos y sugerencias al 0995-313937. 0995-313937. Ya saben, ahí nos piden música, nos mandan saludos para la novia, para la mamá, para el papá, para todos. Y ahora vamos a escuchar al maestro Luis Rueda directamente desde el Guayas. ¿Qué te parece Luis Rueda, Sebas? Una bestia, sí, gran, sí, maestro. Claro, él fundó la banda Trifulca hace algunos años ahí en el Guayas. Pero bueno, vamos a escuchar Velo de Maya de Luis Rueda. Thank you. tierra, que a un príncipe dopado le cuesta entender. ¿Cómo están? Y seguimos al aire, gente. Estábamos escuchando Luis Rueda directamente desde el Guayas. ¿Qué te pareció? Una bestia del gran maestro Luis Rueda. ¿Sí o qué? Vacancísimo. Y les cuento que se viene una super visita acá al Parlante Nativo. Y a mí me viene Amanda Vicen, una sí, gran sí. compositora, cantautora ecuatoriana que nos viene a visitar el programa el día de hoy. Sí, sí, ya vamos a estar compartiendo música con Amanda, vamos a estar ahí. Hasta nos va a tocar un tema en vivo, te cuento que se viene con la guitarra, Sebas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Dijo que venía con la guitarra ahí. Tenemos musiquita en vivo, entonces. Sí, sí, sí. Esa es. Y después nos vamos a poner un poco joperos, vamos a escuchar a Scary, pero más luego, primero vamos a... Scary Movie. Sí, sí, vamos a seguir hablando del programa de hoy, Scary. ¿Dónde es Scary? Es del centro, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, del centro. Centro sur de la ciudad. Sí, sí, que dice que no le subestimen porque no hable, porque no habla inglés. Porque no habla inglés. ¿Por qué dice? Porque speaking latín. Porque es latino. ¿Sí o qué? Claro. Bien, sí. bien. Vamos a escuchar a Super Scary directamente desde la Casa de la Cultura y suena. Es Scary, Missing Sound Records, Cat Music tras los controles. Esto es solo con los socios negros. One shot, ya. Check it out. Más más. Con el carácter frío como el de una piedra. Por la guerra que me prende el destino, al poner en mi camino carnívoros como hienas. Y aunque pero sí, puedes llamarme antisocial, es tu problema. Que tengo bien claro, sé cómo es el tema. Cada quien jala pa' su lado y defiende su lema. Yo con mi libreta aquí en casa, poniéndome una pausa, relajado en una taza de café que me mantiene despierto, porque tengo un ojo abierto debido a las amenazas. Tú y tu arrogancia, que no es nada más que el resultado de toda tu triste infancia. Pero no vine a hablar de ti, hablo de mí, y no hables de mí si no conoces mis circunstancias. Juan, tu morena, dímelo cosa buena. El estilo más cartón de tú, para todos ustedes, solo con los socios. ¿Cómo está, mi gente? Estábamos escuchando Scary directamente desde el centro de Quito. Y estamos aquí con el Cebitas Quirola que viene... Estamos haciendo ejercicio, ¿sí o qué? Yo. Tres vueltas la cabina en cada canción, si no ¿cuándo hacemos ejercicio? Estaba haciéndome un poco, déjame. Sí, se pega, a mí también me motivó. Pugiéndome ese hip hop. Es que si te has ejercitado de aquí, ¿cuándo, sí o qué? ¿Qué más, Santi? Ahí es, esperando que la gente me escriba al WhatsApp y nada, claro. Que escriben esos bugs. O sea, a mí sí me están escuchando, verás. Sí, claro. O sea, a mí también, pero no me escriben, no me mandan saludos. O sea, al Facebook me están escribiendo, pero no es al Facebook, es al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? Sí, claro, ya dejen de estar solo en el número, Facebook. Solo tu número nomás das, por eso tu número. A ver, ¿cuál es tu número? El 0998544368. A ver, 0988545. 0998544368. A ver, otra vez. 0998544368. Ya no me estés bulleando, ¿eh? Sí. Ya saben, saludos, música. ¿Qué más pueden mandar allá? Igual, si es que quieren unas clasecitas de batería, también estoy dando clases de batería, sí, de percusión. Sí, sí, sí. Si es que quieren, igual ya saben mi número, ¿no? Sí, ya saben. ¿Y qué más? ¿A qué más de ese número? Pueden mandar su música también, porque el Parlante Nativo es una plataforma que distribuye solamente música ecuatoriana. Así que estamos abiertos a todas sus inquietudes. Claro, y todas sus propuestas. Claro, también. Sí. Si son de calidad, suenan en el Parlante Nativo. Así, exacto, que ya sabe, gente, estamos abiertos. Mándenos sus su material. Sí, comentarios. Sí, ¿qué vamos a escuchar, Sebas? Ahorita nos vamos con Vidoluco. Ludovico. Vidoluco. Ludovico. Mándalo, Adrián. Sí. Thank you. llegó gente, llegó, ¡yay! Llegó. Y hasta aquí, por Amandita, Vicen. La ecovía tardó más de lo que yo esperaba. Sí, estuvo bueno. Pero bueno, bien. El trayecto. Qué piedazo, ¿eh? ¿De dónde vienes, Amanda? De mi casa, vengo desde La Riojoca, justamente. Yeah. Salí a la hora que tenía que salir. No, se demoró. Ya sabes, había gente, había full gente en la fila para cambiar la moneda. Sí. Ok, ya vine la moneda. Luego había full gente esperando en la ecovía, no venía la ecovía, luego ya vino. Habían paradas que estaban cerradas, tomó otra ruta. Uh-huh. Y yo decía, mierda, voy a llegar tarde. Y llegué y salí corriendo para no llegar tan tarde. Claro, muy bueno, estás con la guitarra, ¿no? Sí, estoy con la guitarra. Que nos viene a tocar un temita en vivo. Señoras y señores. Sí. Qué rico. Claro, por eso estamos aquí. ¿Qué más ustedes, parlante nativo? Cuéntenme. No, muy bienvenida para nuestro programa, tan humilde programa que tenemos. Claro. Tiene que ver, tienen unos lindos equipos, la sala está súper linda. Me alegro mucho de que les esté yendo bien, de que la radio de la Casa de la Cultura esté bien también. De una. Claro. Igual si nos pueden ver, verás, ahí tenemos la cámara. Ah, se transmiten audio y video, en vivo. En la página transmiten audio y video. Exacto. Sí. Qué plantazo. Entonces, bueno, ya saben, la gente que estaba ahí pendiente de la transmisión en vivo de Facebook, pueden ver a través de la página de la radio de la Casa claro. de la Cultura. Sí. A través de la www.radiocce.com. Claro que sí. Y a la gente que nos está escuchando, les queremos presentar a Amandita. Es una gran compositora, es una gran guitarrista también. Eres con Omar. Mejor me ve la composición que la cantautora ecuatoriana. Y últimamente también locutora de radio. Estrenó su super programa. ¿Sí o qué? Bueno, la verdad, vengo haciendo radio hace algunos años y este programa es nuevo. Estamos transmitiendo por la Guambra Radio, así que les invito también lunes y miércoles de 7:30 de la noche a 8:30 de la noche. Creo que nos vamos a extender hasta las 9 porque siempre terminamos extendidos. Tenemos un programa que se llama Rebeldes Sin Pausa, junto a mi hermana. A la Tami, un saludo. Sí, un saludo, sí, Tami. La Tamita linda. Que además con ella también estamos haciendo un poco de música. Ha sido un tiempo hermoso de encontrarme con mi hermana, ¿no? En el mismo mundo, en el mismo camino, porque estamos ahí. Ella es trompetista y gran música, ¿no? Ha hecho unos arreglos muy lindos para mí también. También compone sus cosas, también hace mucha magia con todo lo que de ella. Así que ha sido una etapa muy linda de buscarle un nuevo formato a la música también. Qué chévere, qué chévere. ¿Y a ti, ¿y a ti qué más te gusta? O sea, a ti principalmente. Me gusta el falafel. El falafel. Me gusta el falafel. Es que tengo full ganas de falafel. Estoy con hambre. Y cerca hambre. Sí, cerca de aquí hay un lugar donde venden unos buenos falafeles. Y cuando llegaba decía, bien, estoy cerca de este lugar y cuando salga de la entrevista voy a poder ahí te has de haber quedado. Bueno, hubiera sido, pero no. Más bien como que pensé que para la salida voy a ir por un falafel. Qué, bien, ¿qué más qué me bien. Gusta? ¿Pero eso qué? ¿Musicalmente? Ah, musicalmente. ¿Qué es lo que haces? No, es de comida. ¿Qué te gusta? Yo estaba pensando en el es que como me hablas de tu ñaña así trompetista, así que disfruta rico. ¿Qué me gusta? A mí me gusta mucho hacer música. Uh-huh. Tengo mis gustos, a mí me gusta Los Prisioneros, me gusta Nine Inch Nails, me gusta... el dúo Benítez y Valencia también. Me gusta de todo un poco. Tengo una banda de la que soy muy fan. Recién soy fan. Los vi ayer justamente en un conciertazo. La banda se llama Cadáver de Perro y los Pájaros. Ya. Yeah. ¿De dónde son ellos? De aquí, de Quito. De aquí, de Quito. Sí, están haciendo un nuevo estilo de música que me tiene perpleja y me gusta mucho. Se llama Música Barranco. Yeah. Ya les voy a invitar para que vengan y ellos mismos les cuenten. Es una cosa. Para que te botes para ir por el barranco. Es para los que estamos siempre al límite, ¿no? No se llama vallenato. No. Si es que eso te lleva a ti al barranco, todo bien, lo respeto. Así dicen, ¿no? Así dicen. Pero tienen que escuchar, es una fusión muy interesante de la música mestiza. Ya. Yeah. Pero de verdad, de esa identidad que le faltó al mestizo, ¿no? Ya. Yeah. Por nuestra idiosincrasia de conquistados. Siempre nos costó mucho asumir nuestra identidad, por eso hay tantos como líos del ser ecuatoriano, la maldición de Malinche, que siempre nos gusta más lo que viene de fuera que lo que es, claro, lo que es nuestro propio, claro, ¿no? Claro. Y estos chamos lo están reivindicando de una manera súper positiva. Qué así bacán. Que vine, bueno, ayer estuve en ese concierto, me divertí muchísimo, vi algunas propuestas, también le vi otro man increíble que también es parte de este movimiento barranco que se llama Rojo, así que les recomiendo a la gente que está escuchando y que son amantes de la música ecuatoriana, chequen un poco en SoundCloud. Rojo subió recién un nuevo sencillo que se llama Fuego. Yeah. Así que bueno, si me preguntas qué me gusta de la música, me gusta descubrir cosas nuevas. me gusta estar siempre pendiente de los que quieren hacerme sentir algo más de lo que ya escucho normalmente. Qué así que eso también, me gusta mucho otro artista que se llama Jaime Martínez, que además va a estar tocando el día de hoy en 1865. Me paso de concierto en concierto, yo cuando no estoy tocando estoy viendo tocar a mis panas, porque así es como tiene que ser. Así tiene que ser, claro. O sea, cuando uno está en los conciertos de los panas y está apoyando todo el movimiento y les escuchas tocar y dices, wow, esas letras, wow, estás demente, ¿de dónde sacas todo eso, no? Qué del putas es el contenido que hay acá en la creación ecuatoriana. Más allá de que sea ecuatoriana, está buena y hay que darle ese valor, ¿no? Sobre todo apoyarnos independientemente. Todo sí, sí, sí. También se ha puesto un poco de moda esto de, si soy independiente, entonces eso es como un derecho a valer verga. Pero la verdad es que no. No, todo lo contrario. Claro. Hay que... Cuando uno es independiente, pues es cuando te la juegas tú mismo, ¿no? Exacto. Entonces, tú puedes apoyar desde ir al concierto, cachar la música. Ayer me pasaba que yo quería que todos se callen. Todos estábamos en la liebre en este concierto. Todos chocaban la cerveza, se cagaban de la risa, comían. Y yo decía, en serio, la música no está aquí para ser la música de fondo de ustedes. Es que a veces piensan que solo vas a ser un payasito. Exacto, ¿no? Entonces, en serio, si es que estamos aquí para eso, pues no estamos. Claro, exacto. Apoyen, muchachos. Apoyen, hagan silencio, escuchen la música. Para eso viene. Estamos aquí, igual dándole su radio, su programa. Sobre todo hay que incentivar a la gente a que investigue de música de ecuatoriana. Claro, es que la gente no quiere investigar, ese es el trabajo de nosotros, de los comunicadores. Por eso hay que entonces nosotros tenemos que investigar y nosotros ya darle a la gente, mira, puedes escuchar esto nuevo. Sí, las mismas 10 bandas que tocan en los mismos festivales, hechos por ellos mismos, todo bien, se les aplaude. Pero vamos generando nuevos movimientos. Claro. No necesitamos tocar entre 10.000 personas para ser grandes. Necesitamos compartir un mensaje cuando hay un mensaje. Exacto. Si solo suena bonito, todo bien también. Claro. Qué lindas palabras, Amanda. Sí. Qué lindas palabras. Vamos a escuchar un tonito también. Entonces estaba con hambre, por eso pensé en falafel cuando le dijiste claro, que pues, te claro, gusta. Le dices falafel y te improvisa todo ese discurso. Claro, claro. Háblanos de tu tema, del que vamos a escuchar, de qué se trata. Allá, el que está allá, en cabina. Bueno, van a tocar un temita, va a sonar un tema que se llama La Canción del No Amor. Pese a su nombre, es la canción más romántica que creo que he escrito en la vida. Pero busca justamente darle un nuevo sentido al amor. No entendemos realmente lo que es amar. Pienso que mucha gente ni siquiera se ama a sí mismo. Y como decía por ahí la palabra de un man medio interesante, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero la gente no sabe amarse, entonces, ¿qué es lo que le puede dar a alguien? Claro. Como que te diga, loco, dame un falafel, no tienes, por más que quieras darme, por más que me veas con hambre, no vas a poder darme, porque no lo tienes. Es que no me pagan. Porque la radio no paga. No, la cosa es que si no tienes, no puedes dar. Y cuando me di cuenta de eso, era porque yo pensaba que estaba enamorada de algo, de alguien, de un concepto, de un momento. Y me di cuenta que era difícil acceder a ese amor si yo no sentía ese amor por mí mismo. Por eso se llama La Canción del No Amor. Porque busca reivindicar justamente la idea de este amor tan, tan lineal que hay, ¿no? De, sí, te amo, tú me amas, somos novios. Luego, si es que nos va bien, un par de días, chévere. Después ya vamos a estar peleando siempre, fingiendo ser lo que no somos. Lo típico. Lo típico, después nos embarazamos, tenemos hijos, estamos casados y hechos los felices y felices, después toda una mierda y la vida es la misma todos los días, ¿no? Te cacho. Pero el amor es mucho más que eso, el amor es sabio, el amor es puro, el amor se entrega sin pedir nada a cambio. El amor es luz. El amor es luz, totalmente. El amor no necesita más que amar para amar. A veces nos cuesta la vida entender estas cosas, otras veces 5 minutos. Lo entiendes, lo zafas y estás del otro lado. Y dices, gracias porque entendí lo que era el amor y ahora puedo amar de una manera realmente, no lineal, sino como esos sorbetes de pulp que tienen 5 huecos y sale así disperso el amor. El amor es para todos. Así que esa es esta canción, la canción del no amor. ¿Qué les parece? Qué rico. Escuchamos la canción del no amor aquí con Amanda Vicen. Mándala. See? instantáneo, infinito, es buscar y ser buscado sin necesidad de gritarlo aquí a la luz del sol. ¿Cómo está mi gente? Y estábamos hablando aquí con Amanda Vicente de los problemas de la música ecuatoriana. ¿Qué conversábamos? A ver, al aire. No, claro, es que, verás, es que, o sea, yo sí cacho que, yo decía que una banda, si es que se esmera, desde un principio, desde que se pone toditos, como decirle, se ponen los pantalones toditos los de la banda, y dicen, hijo de madre, ahorita vamos a sacar un... vamos desde abajo, así no nos paguen, vamos a generar público primero. Entonces ese público luego va a querer que saquemos más cosas, se va a incentivar con nosotros, entonces ahí vamos a comenzar a generar lo que se puede decir, el dinero, que no es lo que influye bastante en la música, porque ahí es cuando un músico se tiene que poner a pensar, estamos haciendo música para el disfrute de la gente, no para nosotros ganar plata. Pero eso es perfecto, o sea, como que esa parte de esa brutal honestidad que uno tiene que tener con uno mismo de una manera real. Okay, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero que la música sea mi trabajo? Entonces, haz jingles, entonces, haz cualquier cosa que te genere dinero. ¿Qué es la música para ti? Para mí la música es la única manera de comunicación efectiva que yo tengo con el resto del universo. Es la manera en la que yo aprendí a hablar. Para el resto de palabras, eso medio, ahí me ubico. Pero la manera en la que yo me siento cómoda comunicándome es cuando hago música. He tenido muchos tipos de formaciones y de alineaciones de la banda. Y obviamente tocar con banda te da un power increíble, ¿cachas? Tocar así entre seis, rompes el escenario y es increíble. ¿Qué pasa cuando estás solo? Cuando tienes que tú cargar de absolutamente todo. Porque obviamente, si es que no hay plata para mover a la banda, si es que vamos a tocar en no sé dónde y no hay hotel, y no hay transporte, porque uno solo quiere tocar. Al menos yo, la verdad es que solo quiero tocar. Recién tuve una gira a Guayaquil increíble, tuve una gira a Cuenca increíble. y me voy contenta, y me voy feliz, me voy con $20 en el bolsillo, no me importa, me voy a pasar súper bien, ¿cachai? Me voy con mi guitarra a conocer nuevos músicos, a conocer nuevos espacios de cultura en las ciudades, a conocer las propuestas que hay. Yo al menos estoy saturada de las propuestas quiteñas. Me gusta ir a explorar nuevos territorios, ¿no? Y tocar en los lugares más under y también en los escenarios más cool. Chévere, pero voy a conocer como todo lo que puedo. Porque mi fin es el disfrute de la música. Exacto. Sobre todo personal, pero además, como entiendo que tengo algo que decir, quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Claro, exactamente. Entonces disfruto de tu entendimiento de lo que estoy haciendo también. Y eso es como, como la razón por la que hago música. De ahí, cómo y esas cosas, de otra cosa. Yo estudié comunicación social, soy una buena comunicadora, catalizadora de comunicación. Acho. Me dedico al marketing y a la publicidad también. Acho. Pero esas son cosas que usé para poder adaptarme a este sistema capitalista patriarcal. Exactamente. En el cual tengo que alimentar a mi hijo con dinero, en el cual tengo que pagar la escuela de mi hijo con dinero, en la cual tengo que hacer cosas con dinero. Claro. Venir en la ecovía con dinero, ir a comer mi falafel con dinero. Porque si pudiera cantar una canción para que me llevaran la ecovía, pues lo haría. Claro. Si pudiera cantar una canción para que me den un falafel, pues lo haría también. Claro. Porque lo que haces con la música, la música no tiene que darte nada. La música tienes que agradecer de que te permite expresarte a través de ella. Y agradecerte de lo que te da. Totalmente. Mi hermana decía una frase muy linda: la música solo se posa en los corazones inocentes. En esos corazones que no quieren usufructuar de la música. Puedes usufructuar de la música, háganlo, todo bien. Pero ella es mucho más que esta cosa que te da plata, ¿cachai? O que te da estatus, o que te da likes en Facebook, o que te da nada, ¿cachai? La música es... La música no tiene que darte, la música tiene que quedarte. La música ya te da. El rato que tú estás tocando un acorde, ya te dio. ¿Qué te dio? Te dio esa capacidad de comunicarte con ella de esa manera. Uh-huh. Con el instrumento que toques, con cómo lo hagas, no importa. Te estás comunicando con ella y eso hace que tú te puedas comunicar con el resto. Usarlo como una herramienta para transmitir lo que quieres. Sí. Eso es totalmente. Yo creo que un instrumento en realidad es el medio en el que tú puedes transmitir tus ideas. Totalmente, lo que quieres. Todos tus sentimientos quedan impresos en un instrumento. Exactamente. Y no solo los sentimientos, es una nota súper más grande en la que todos los pasos que has dado desde la tierra hasta el momento en el que estás ahora, desde antes de tu concepción, te han llevado a este momento. Y cuando tú estás tocando, estás confluyendo en todos esos lugares. Todas tus experiencias, las malas, las buenas, todo lo que has aprendido, todo lo que... Es tu ser hablando. Exacto, es tu ser hablando completo. Uh-huh. Y cuando ese ser hablando completo se muestra original, es de putas, ¿cachai? Dices, ah, qué de putas, alguien me está diciendo la verdad. De lo que sea, no me importa cuál sea su verdad, pero me está diciendo la verdad. Exacto. La que sea, no importa. Ni siquiera quiero tener razón, ni que mi verdad sea más importante que nada. Solo esa persona me está dando su verdad, y eso es como algo de aplaudir, de respetar, ¿sí? Así que claro. Por eso a mí me gusta tanto la música y me gusta tanto conocer músicos y estar en espacios en los que hay creadores de arte, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo vas a tener la oportunidad de que alguien tal vez comparta tu historia. Claro, bueno, hablando de compartir, vamos a hacer una transmisión en Facebook ahora y... de toda esta entrevista maravillosa aquí en Parlante Nativo. Ya saben, ya estamos aquí transmitiendo en vivo en Parlante Nativo por la Casa de la Cultura, así que conéctense. ¿Dónde pueden escuchar la radio? Nos escuchan en la 940 AM online, nos pueden ver en audio y video en vivo, ahí está la camarita, le mandamos saludos, y ahí también está la camarita. Ahí están mis amigos del Parlante Nativo. Vamos a poner por aquí esta cosa. Claro que sí, y también nos pueden escuchar por aplicación de Android, por la Play Store, está buenísimo. No se traba, no pesa mucho y facilito. A lo bestia, sí. La cabina está increíble. Ya les vamos a hacer un recorrido por la cabina para que cachen. Pero está a lo bestia. La cuando pongamos un temita para la gente que nos esté escuchando online, vamos a escuchar Gorilla Beats. Por si acaso, mi amigo aquí, Sebastián Quirol, está dando clases de batería para que vean el maestro va a sonar ahora. Ahí voy. Una vez más, hey, Gorilla Beats. Hey, ¿qué más? Tratando como MC y Russian Boy representando estilo original. Yeah, en la casa. Vacilando, pico, de la vida. Te encuentras a salir, amigo, a tus problemas. Y mientras yo, bailando, tomando, me tomando, me lo pena, me mato. Dirty, yeah. Dirty. Dirty, yeah. Dirty. Dirty, yeah. Ganas de escapar del estrés por medio de los guardas. Ya, no lo tengo, está bien, está mal. Solo quieres disfrutar con los dos. Mientras vas corriendo por, oh, oh. Otro maldito tabaco que entre tus dedos se fuma. Se fuma como la pluma. Esto no es broma, tú sabes que no resona. Como la mayoría o más que cualquier persona que se encuentra con los brodas en la zona de joda. Así somos los míos y yo, ajá. Yo soy de adicto al funk y mi flow. Al funk y mi flow. Al funk y mi flow. Y ahí estuvimos con Gorilla Beat. Si me escucharon, un chancito estaba haciendo batería con una batería electrónica. Ahí está su profesor de batería. Venga, ¿a qué número, Sebas? Al 0998-544-368 o al 0995313937. Pero esas son clases de guitarra, ya lo saben. Ah, usted también está dando clases de guitarra. No, no, ya que molestarle, mi número, ya, por si acaso. Hasta que me den las clases de guitarra. De una, sí, de una. Ya del puto, sí. Ya, a ver, chéveres, buenas, buenas clases de blues, da. Ah, chocha. Ya sabes. Luceres, muchacho. Y algo... Ah, vamos a hablar de un temita que va a tocar Amanda Vicen. Sí, sí, sí. Tienes que explicarnos de qué se trata. Pero no sé qué tema voy a tocar. No sé en qué mood estamos. ¿En qué ambiente? También, no sé cuánto tiempo nos queda de la entrevista. ¿Tú quieres? Ah, tenemos exactamente... ¿Cuánto tenemos, Andrés? Adrián. Ocho minutos, wow. Bueno, voy a cantar la canción que debo cantar entonces. Sí, pero más luego. Voy a preparar la situación. Sí, la gente tiene que ponerse pilas. Y bueno, el día de hoy queremos rendir un homenaje y queremos más bien dedicarle a este programa a nuestro tercer compañero que nos está sintonizando desde el cielo. Directamente desde allá le dedicamos este programa a Andrés Viracocha, que está por ahí. Entonces estamos sintonizando y le queremos dedicar esto, así que... ¿Qué les parece? Supe lo que pasó, qué fuerte. Sí, refleja... Refleja justamente esa enfermedad, esta sociedad tan dura. Sí, más que todo, olvidándose de lo malo, refleja la fragilidad de la vida, ¿no? Lo que tenemos que valorar, tenemos que apreciar, cada momento es único. Qué loco lo que dices, justamente de eso trata esta canción que voy a tocar. ¿Sí? Sí, la canción se llama No Voy a Volver. Sí, justo de y eso. Un día descubrí que este era mi último día en la Tierra. ¿Ya? Cada día es mi último día en la Tierra. Así que no nos queda más que entregarnos al 100% haciendo lo que amamos hacer. Me conmovió mucho esta historia, ¿no? Tenía idea que... Puedes poner aquí el micro también. Podrías poner como solo el micro hacia abajo, no sé. Pero lo caso, esto nos recuerda lo heavy que es la vida y lo hermoso al mismo tiempo, que resulta entender que la única certeza que hay cuando nacemos es que vamos a morir. Así que, en torno a eso, nosotros decidimos cuánta verga vamos a valer en este día que estamos aquí. Ya, eso sí nomás. Así que, bueno, vamos a dedicar esta canción al Andrés también. Dedicado a Andresín, directamente. Sí, sí, y a la gente que está por ahí, a la gente que está por ahí que... que decide dejar de valer verga y que realmente se pone a hacer lo que tiene que hacer. Porque no hay tiempo que perder. Listo. Muchas gracias por tus palabras. Sí, ya sabe, gente, tiene que apreciar el último momento. Y vamos a escuchar a la linda Amanda Vicen. Ah. ¿Qué nos traes de Amanda Vicen? Bueno, ya, esta canción se llama No Voy a Volver. Y ahí va. Dedícale. Andrés, este tema es para todos los que dejaron de valer verga. Tus ojos me voy a morir, si solamente veo gente gris que camina por ahí. No vas a correr, el tiempo todo puede desaparecer, caí en picada y no. Sale a caminar. felicitaciones. Muchas gracias. Trajo percusionista en las orejas, bravo, Amandita. Bravísimo. Mis gatitos. Bravísimo. Wow. Bueno, gracias, muchas gracias. Qué linda canción, Amanda. Felicitaciones. Muy linda. Dedicada a nuestro gran amigo, ¿no? Andrés Viracocha. Y bueno, gente, nos quedó cortito el programa. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando. A María Fernanda Riofrío, a Diego Tenorio. Dieguito, un saludo, que está allá en el Puyo escuchándonos, diciendo que todas las personas del Puyo nos escuchan. Vacila Puyo City, vamos al Puyo. Sí, sí, sí. También a Carlita Morán, a Verónica Montaño, a Byron Lozano. ¿Quién más? ¿Algún saludito? A la Vero, claro, yo sí. Verónica Montaño, ¿quién es? Doña Vero, ¿qué más? Doña Vero, ¿cómo le va? ¿Cuánto? Es que un paréntesis, yo le conozco al Santi desde que era bebé. Sí, me contaba. Sí, sí. Solo hacía los deberes cuando yo iba a verle a la casa. Mentira, mentira. Ay, no. Okay. Ya vamos a hablar de eso en un próximo programa. Después, igual, hoy escuchen a Amanda Vicen. Ah, bueno, hoy va a estar el Jaime Martínez tocando en 1865 este bar del Museo del Rock. Y voy a estar de invitadita haciendo un temita que se llama Tardígrados Gigantes. Pero igual, así escuchen que... si quieren escuchar esta hermosa voz, ya saben, en vivo ahí lo tiene. Gracias. La voz detrás del micrófono, sí. Exacto. Gracias por invitarme, babies. Realmente me he divertido mucho. Ya sabes. Lindo programa. Nos vamos, esto fue todo el Parlante Nativo, sigue sonando los sábados. Chao, muchachos. Chao, gente. Gracias. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero, esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo.